Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo. Bueno, y nosotros veníamos hablando de nuevas organizaciones, de nuevos movimientos sindicales, de esta recuperación de la dignidad que se ha perdido en tantos gremios y sindicatos del país, ¿no? Y estamos en comunicación con Fabián, que es un trabajador estatal de La Plata, y bueno, él nos va a contar un poco también la experiencia que están haciendo desde el Ministerio de Educación. Fabián, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Habla Fabián de La Plata. Bien. Trabajo en el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires y trabajo hace 27 años. Ah, pero muy bien. Fabián, desde acá estamos Rosy y Enrique de Radio Comunitaria Cuyum de Mendoza en el programa La Chispa y es un gusto comunicarnos con vos. Bueno, nosotros hacíamos un comentario de que, bueno, hemos venido hablando en nuestros programas anteriores de estas nuevas organizaciones que buscan los trabajadores para superar un poco la burocracia sindical, como para dar refuerzo a las bases y a los mandatos de las bases en las asambleas y las recuperaciones de sindicato, ¿no? Y ustedes están haciendo ahí en La Plata una experiencia nueva, también con una organización nueva, con un pensamiento nuevo, distinto, y bueno, y queremos saber un poco como para darle difusión y que otros también se animen a intentarlo. Contanos un poquito. Sí, totalmente. Agradezco, bueno, la comunicación de ustedes que me hayan llamado. Aparte nos sentimos orgullosos que nos llamen y que les parezca buena la experiencia que estamos contando y estamos difundiendo. Obvio que no tenemos medios de comunicación, somos de base, no tenemos recursos tampoco como para que todo el mundo sepa cómo se trabaja esto. Claro. Bueno, te comento. Sí. Yo trabajo en el Ministerio de Educación y trabajo en la parte administrativa, el cual, bueno, en estos largos años ha pasado diferentes experiencias en todas las oficinas, porque también ha cambiado políticamente en el transcurso de estos años distintos partidos políticos, bueno, y ha habido variantes, ¿me entiendes? Claro, sí. Organizaciones políticas y sindicales. Uh-huh. Entonces uno, a medida que va aprendiendo y va mutando, va adquiriendo distintas experiencias, y bueno, a veces uno, como también podés fallar, también aprendés y vas generando herramientas nuevas. Exacto. Uh-huh. Y bueno, entonces te comentaba que, bueno, en el Ministerio de Educación, desde hace años, yo vengo luchando contra la burocracia sindical, a veces intentando sumarme a distintas organizaciones sindicales, pero bueno, te vas dando cuenta a la larga que sumarte a una organización sindical burocrática no te genera ninguna satisfacción, ningún avance a erradicar la corrupción ni la burocracia. Entonces, bueno, en estos últimos años empezamos a tener otra experiencia donde he visto que todos los sindicatos lo único que les interesa es tener delegados, corromperlos. Entonces, bueno, uno no avanza. Claro. Y bueno, empezamos con una experiencia de ayudar a aprender a ayudarnos ante la desidia de los sindicatos burocráticos corruptos. Ese es nuestro eslogan. Y bueno, empezamos con una temática que los afilian a los auxiliares, que somos, o sea, nosotros en el Ministerio de Educación tenemos a los docentes, a los administrativos y auxiliares. Ajá. Entonces, los auxiliares son la parte más baja donde están más precarizados, ¿me entendés? Claro. Y bueno, son más vulnerables en el sentido de que los sindicatos se aprovechan de ellos, ¿viste? En todos los distritos hacen arreglo de los cargos, les cambian los listados. Y bueno, entonces como más o menos un poco de experiencia de lo contencioso administrativo, empecé a ayudarlos paulatinamente, desinteresadamente y transmitiendo honestidad. O sea, hoy no te queda otra herramienta de honestidad. Claro. Porque, ¿cómo es que se llama? Las experiencias de los sindicatos es aglutinar gente, generar mafias, apretes. A mí me han... Hola. Filtran, sí. Ponen sí. en los mejores cargos, generan todos elementos de corrupción. Entonces vos, es difícil combatir eso, ¿me interpretan? Claro. Claro, sí, totalmente. Por ahí se piensa que bueno que se puede combatir desde adentro y se disputan sindicatos desde adentro, pero por ahí tampoco es una salida viable porque el aparato es tan grande que por ahí no se puede contra ese aparato y bueno, hay que generar herramientas nuevas, como vos decís. Claro, claro, sí, porque imagínate que vos estás solo, ¿no? Se te juntan 10 compañeros... Y porque vos pensás diferente, te radican, te claro. echan, te insultan, sí. Porque eso se manejan así los sí, partidos sí, tradicionales. Sí. Tengo los experiencia sindicatos burócratas aprovechan esa circunstancia, entonces para generar más delegado y más corrupción, claro. van tomando y la gente se genera un hábito. Entonces claro. vos, ¿cómo podés erradicar esto si vos no te comportás diferente? Claro. ¿Me sobreentienden? Sí, sí. Entonces, bueno, Fabián, perdón. ¿Qué tal? Enrique te habla. Sí. Bueno, mira, nosotros venimos siguiendo una experiencia en la provincia del Chaco, de la empresa de aguas de Chaco. Incluso, sí. Bueno, ahí también, un poco a partir de una denuncia de un grupo de compañeros, se interviene a las direcciones de los sindicatos. Había dos sindicatos que gobernaban, digamos, a esos trabajadores, por así llamarlo, y bueno, con préstamos, ¿viste? O sea, les daban préstamos con intereses usurarios, bueno, y toda una cadena ahí de que se generaba. Ahora, los compañeros ahí tomaron una decisión a partir de que prácticamente quedaron, no acéfalo, pero las direcciones quedaron muy cuestionadas por los mismos trabajadores y después por la justicia de la provincia. Y ellos se han dado una organización que se basa en la asamblea por sector, la elección de delegados con mandato revocable, la asamblea general como organismo de decisión, y sin querer formar otro sindicato, se han organizado en una estructura totalmente independiente y que bueno, y que tiene que ser hoy tenida en cuenta por la autoridades de la provincia, a pesar de que es un ente autártico, la empresa de agua en Chaco. ¿Ustedes cómo están manejando esta situación? O sea, ¿ustedes están...? Claro, a lo que apuntaba era eso, Enrique. Sí. O sea, yo te contaba la experiencia que se era habitualmente. Entonces, a medida que iba avanzando todo esto, también ha habido cambios políticos, que está a la vista como está todo el sistema sindical, y empezamos a organizarnos de distintas maneras. Y empecé a aglutinar a los más damnificados, empecé a tomar distintas causas de corrupción y empecé a denunciar. Entonces, cada lugar donde estábamos, empezamos los trabajadores a unirnos y decir, bueno, yo estoy solo, vos estás solo, ¿qué te parece si empezamos a organizarnos con esto o cómo podemos ayudarnos? Y bueno, empecé a detectar que había a compañeros que le pagaban cada 4 meses, le usaban los DNI, le sacaban cheques apócrifos. Entonces empezamos a denunciar y bueno, ahora se generó un grupo donde bueno la corrupción de la burocracia se empezaron a meter en los recibos de sueldo afiliaciones masivas, que es un hábito que se viene generando de distintos sectores sindicales como UPCN, sí. ATE, sí, sí, y SOEM, que SOEM ahora en este momento afilió masivamente a 20.000 personas y con una afiliación masiva que se les meten directamente en el recibo claro. del sueldo. Compulsiva. ¿Cómo? Es compulsiva, que no lo elige el trabajador, claro, sino que hacen sí, un sí, acuerdo. Sí, es una afiliación masiva, compulsiva, involuntaria. Claro. Entonces empezamos a unificar todas las causas y armamos vía Facebook, la tecnología nos ha ayudado un poquito a conectarnos en todos los distritos y generamos un frente sindical. Entonces ahí más o menos somos 500 compañeros que se empezaban con esta problemática. Ajá. Y bueno, un poquito la experiencia que yo le empecé a aportar con empezar a capacitarnos, a generar nuevas herramientas de lucha, creció el grupo. Y bueno, estamos en este momento en una denuncia penal en el foro de la Fiscalía General de Anticorrupción. Claro. Y bueno, estamos día a día sumando cada día más causas con el fiscal Paolini, y bueno, estamos a la espera de una resolución para que le den las bajas y aparte le devuelvan el retroactivo, porque vos imaginate, claro, que claro, se meten en tus sueldos magros, un sueldo que son de 10.000 pesos y te meten estas mafias, ¿no? Te sacan una afiliación de 1.000 pesos. Claro. Aparte, te meten préstamos que nunca pediste. Claro, Es toda una corrupción, ¿me entendés? Exacto, exactamente. Bueno, ¿y ustedes tienen en mente seguir avanzando con esta organización? Claro, y esto avanzó tan estrepitosamente que, bueno, generamos un acuerdo de empezar a hacer un frente sindical. Sí. Donde nos empecemos a aglutinar en un espacio de base más amplio, sí, donde los trabajadores tengan voz y voto y lo que sea, asambleario de todo esto, claro, con una organización sindical independiente, autónoma a los estados y a los partidos políticos, sí, que sea democrático y autónomo. Ajá, perfecto. Claro, sí, fíjate vos que, Fabián, un poco lo que se está imponiendo en muchos sectores es justamente la democracia directa, la participación de todos los compañeros en la asamblea para la toma de decisiones, y yo creo que eso es un poco lo que está surgiendo, que si bien no es nuevo, pero sí hoy en esta última etapa de la historia de nuestro país empieza a ser algo nuevo, digamos, ¿no? Por justamente todo esto que vos también comentás, ¿no? De cómo las lacras burocráticas fueron deformando la organización sindical, que como herramienta de defensa de los derechos de los trabajadores, para convertirse en empresarios sindicales, socios de las patronales o de los gobiernos patronales, como en este caso los trabajadores estatales, en perjuicio de los trabajadores, ¿no? Por supuesto. Bueno, nosotros creemos que esto se está dando en muchos lugares. Nosotros acá también hemos tenido algunas experiencias locales no son muy notorias, ¿no? No estamos hablando de trabajadores estatales, pero sí estamos hablando de trabajadores de algunas bodegas, y que un poco más allá de que el sindicato todavía sigue pesando y existiendo, se empieza a dar este tipo de práctica cotidiana en los trabajadores para su organización y defensa, ¿no? Sería conveniente, la idea nuestra es que esto, publicarlo, hacerlo conocer, y también ir conectando a esta gente que está haciendo esta experiencia. Sí, mira, te cuento. Bueno, esto ha avanzado, entonces hoy estamos en instancia de Fiscalía General. Entonces, como los trabajadores han tomado confianza y se han dado cuenta que la burocracia lo único que hace es mentirnos en paritaria, y bueno, avanzó esto y se generó un espacio, un frente sindical, donde vamos a luchar por un salario digno, y empezamos a hacer capacitaciones, hablar sobre la 10.430, la ley que donde a nosotros nos compete, y hablar también de la salud y la seguridad del trabajo. Claro. Estamos haciendo lo que no hacen los sindicatos. Y bueno, y se empezó a sumar mucha gente, a sentirse contenida, y bueno, nosotros lo que nos basamos en tres pilares fundamentales que te decía, de la asamblea de base, independencia de clase, ¿no?, y que sea antiburocrática. De ahí, bueno, empezamos a trabajar en esta... Hola. Uy, se nos cortó la comunicación. A ver si podemos enganchar otra vez. ¿Sí? ¿Hola? Ahí estamos. Fue un ratito nada más. ¿Se escucha ahí? Sí, sí, perfecto. Se escucha muy bien. Ahí está. No, que te decía que avanzamos tanto en este grupo, se llama Borremos ASOM, decidieron los compañeros en armar un frente sindical. Entonces, de este frente sindical se está armando un estatuto donde los pilares básicos sería la organización de base, sin líderes, que lo que decida la mayoría es lo que se va a hacer, y independencia de clase y antiburocrático. Y también estamos hablando de pedir sueldo digno, que todo lo que pasa es que nosotros tenemos el sueldo básico y la antigüedad, y después todos los complementos salariales, donde tenemos todo en negro. Claro. Entonces les explicamos a los trabajadores que si nosotros nos unimos, eso lo pasaríamos en hacer una demanda de los trabajadores para que nos pasen todo en blanco, ¿viste? Claro, claro. Exactamente. Porque nosotros después en paritaria nos convencía, porque vos imaginate, si nosotros tenemos un aumento salarial con el básico de 2.000 pesos más antigüedad, nos hace un incremento de 300 pesos. Claro. Ahora, si nosotros pasamos todos los complementos salariales en negro al básico, suponete que cobramos 10.000 pesos y tenemos 10.000 pesos de sueldo, sería un 20%, sería 2.000. Claro, pero bueno, evidentemente nosotros en el grupo este de Frente Sindical está tomando conciencia a los trabajadores que los sindicatos tradicionales lo único que hacen es vender nuestra dignidad. Exacto. Y sí, porque han perdido el objetivo, han perdido el rumbo y bueno, y terminan siendo cómplices de la explotación del sistema. Claro. Que bueno, eso es lo que nosotros recatamos de tu experiencia, aparte muy muy también muy interesante esto que planteas, de que bueno, esto empezó con un grupo de WhatsApp, quizás medio para probar, y hoy es una realidad de mucha gente que está buscando una nueva forma de organizarse y una nueva forma de defenderse, ¿no? No, sí, por supuesto. Yo creo que lo básico, a mi experiencia, es que demostremos que hay sectores de trabajadores honestos y que queremos realmente, en mi caso, salvar la educación. Te comento que nosotros tenemos un presupuesto de 50.000 millones de pesos y 15, redondeemos, más o menos son 13.000 y pico de millones, se gasta en sueldos docentes, administrativos y auxiliares, y el resto se pierde en un vacío, en un agujero negro, ¿me entiendes? Entonces empezamos a capacitarnos también con datos, porque uno, si se guía por lo que te dicen los sindicatos, nosotros estamos bárbaros, ¿viste? Claro. La cuestión que el dinero se va por otro lado, apócrifo, gente que no son profesores, cobran como profesores, auxiliares que le usan el número de documento y le sacan préstamos, después tenés chicos que trabajan, que cobran el plan social, ¿viste? Y la asignación familiar en Colancés, le salen cheques como profesores. O sea, queremos denunciar todo esto y bueno, se hace. Claro. Y de lucha contra la corrupción también, ¿no? Sí. Pero muy bien. Bueno, bien, Fabián, la verdad que interesante, muy interesante, y los felicitamos desde acá. También. Nos gustaría hacerles conocer las experiencias de otros lugares y que bueno, y que la gente de otros lugares conozca la experiencia de ustedes. Bueno, es el objetivo de nuestro programa y que estamos en esta campaña, ¿no? Nosotros decimos que después de ese magnífico hecho que se produjo el 7 de marzo, cuando se ve obligada la burocracia cegetista a abandonar el parco, están despuntando experiencias fundamentales para cambiar la cara a la organización del proletariado en nuestro país. Sí, totalmente. Nosotros planteamos hacer sindicatos paralelos que no esté en lineamiento de la CGT y la CTA. Por eso nosotros estamos intentando hacer en este experiencia como nuevo sindicato UTEAD, porque al principio íbamos a hacer UTE, como se sumaron también docentes y administrativos y auxiliares, se va a llamar UTEAD, UTEAD. UTEAD. Entonces, la idea es esa, no seguir los lineamientos de la CGT y la CTA, ¿no? De los trabajadores. Bien, bien. Bueno, Fabián, la verdad que ha sido un gusto escucharte y conocer todo esto que están haciendo. Nosotros vamos a colaborar con la difusión. Nuestro programa, bueno, no tiene mucho alcance en nuestra radio comunitaria, pero sí tenemos alcance a través de las redes sociales, en Facebook, en La Chispa Mendoza. Publicamos los programas y son bastante escuchados en todo el país. Y también por WhatsApp compartimos los programas y las entrevistas para que también otras personas de otras radios o de otros medios alternativos lo puedan utilizar. Y bueno, realmente felicitaciones, adelante, porque nosotros siempre decimos que la clase trabajadora está hacia adelante, ¿no? Que no va en retroceso, estamos avanzando los trabajadores. Y bueno, y esto lo demuestra. Esta experiencia que están haciendo ustedes también lo demuestra. Así que bueno, un gusto, Fabián, y vamos a seguir en contacto con ustedes porque vamos a seguir esta experiencia para ver cómo va evolucionando. Buenísimo, buenísimo. Es más, le comento que estos sindicatos, al tener personería gremial nacional, sí, está pasando también en otras provincias. Se han comunicado con nosotros de Rosario, Córdoba, sí, porque SOEM tiene distintas provincias y hacen, sí, estas metodologías. Así que tengan cuidado porque se meten como frentes sindicales que, claro, empiezan a tomar escuelas con patoterismo, sumando a la gente y afiliaciones masivas, porque también tenés cómplices los funcionarios, sí, los delegados, sí, sí, y sí, ahí empiezan a sumar. Uh-huh. Entonces tengan cuidado también porque estos sindicatos van avanzando a distintas provincias. Bien, entonces vamos, por ahora vamos contra SOEM, después haremos caer a otros más. Bueno, les comento que estamos en el Facebook, Borremos a SOEM, sí, y UTE, por, bien, el momento. Cuando se empiecen a sumar los docentes y los administrativos, va a tener otra sigla. Así que bueno, les agradezco que se hayan tomado en cuenta nuestra experiencia, y es importante la solidaridad hacia todos los trabajadores y ayudar en lo que se pueda, desinteresadamente. Que es lo más importante. Muy bien, Fabián. Y bueno, y en vista que se viene el 1 de mayo, el Día de los Trabajadores, que es un día de lucha, y bueno, sí, qué mejor, qué mejor que difundir este tipo de experiencia, que es como dice Rosita, nos muestran que la clase obrera está de pie, luchando por su dignidad y sus intereses, y enfrentando a todo lo que se opone a eso, ¿no? Incluidas las burocracias, claro, los aparatos sindicales. Buenísimo, buenísimo. Bueno, te agradezco mucho y le vamos a ir pasando información, cómo venimos. Yo creo que esta semana el fiscal nos va a tener una información general y bueno, si como viene todo planteado la estrategia, vamos a tener una lucha a favor de los trabajadores. Bueno, muy bien, Fabián. Bueno, quedamos en contacto, Fabián. Un gustazo, y chicos, un abrazo para todos los compañeros. Enrique y no me acuerdo qué Rosy. Nombre, discúlpame. Rosy. Ah, un gusto, un gusto. Bueno, chicos, bueno, gracias, Saludo a todos. Bueno, un saludo grande, Fabián, gracias. Chao, muchas gracias. Besos y abrazos. Gracias, gracias. Estuvimos en comunicación con Fabián, que es trabajador del Ministerio de Educación de La Plata.